A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Muy buenas tardes, estimados auditores. Hoy conoceremos los recientes trabajos de un músico bandoneonista santafeíno, Argentina, de bandoneón de fila de orquestas como la de José Basso, Francisco Rotundo, Osvaldo Piro y otras. En los últimos años se ha convertido en un bandoneón solista a cargo de sus propios conjuntos y arreglos orquestales. Su nombre, Miguel Barbello. Hoy conoceremos pistas de su CD Despertar de Buenos Aires. Al frente de su ensamble Buenos Aires, primero, un tango de Astor Piazzolla, Otoño Porteño. Thank you. Otoño Porteño, este es el ensamble Buenos Aires del bandoneonista Miguel Barbello. Como pudimos notar, hay una reminiscencia de la orquesta de Osvaldo Piro al integrar la flauta traversa en pasajes solistas. Acá Barbello aparece con un arreglo más sinfónico. Ahora una página del pianista Horacio Salgán, a don Agustín Bardi. Además del tango, este bandoneonista ha realizado registros de obras del repertorio de la música clásica, interpretados en solo de bandoneón o en trío. Ahora oigamos un tango del violinista Alfredo Gobi, en Ensemble Buenos Aires de Miguel Barbello, El Andariego. Thank you.

Pero no podemos dejar a este músico sin conocer alguna de sus propias composiciones, como el tema que sigue a continuación, Despertar de Buenos Aires. Thank you.